Entre las cuestiones sociales más ocultas y olvidadas se encuentra, sin duda, la violencia a la que son sometidas las mujeres en el Sáhara. Sus víctimas, protagonistas de una visión femenina e íntima de la cruda realidad de su pueblo, no son sino símbolo de problemas tan universales como el impacto de la guerra en la vida y el alma de los individuos o la existencia, aún hoy, de muros que marcan fronteras entre poblaciones. Odios injustificados, miseria y encarnizados enfrentamientos entre iguales, condensados en tristes historias contadas por almas cansadas y rotas a media voz. Nuestras protagonistas han sabido reponerse y seguir con vida, adaptarse al entorno en el que viven y agruparse para hacerse fuertes. La mayoría vive en el conflicto desde sus campamentos de refugiados, situados en la parte occidental del desierto argelino, cerca de la frontera entre Argelia y la Rast. Estos campamentos están divididos en 4 distritos, y cada distrito en 6 o 7 pueblos. En todos ellos hay guarderías, construidas recientemente para fomentar la educación desde temprana edad. Además, en cada distrito hay escuelas primarias e internados para la educación secundaria. Su futuro es claro. Las mujeres son educadas y preparadas para ser auxiliares de enfermería y ayudar a su pueblo a salir adelante, a seguir mejorando las condiciones de higiene y rebajar, como no, la mortalidad infantil. Para lograr esta perfecta organización del pueblo saharaui, las mujeres han tenido que tomar el mando. Sus hombres no viven en los campamentos, están en el ejército. Pero para llegar hasta aquí, tuvieron que sufrir vejaciones, arrestos injustificados, interrogatorios y torturas. Han tenido que ser ellas quienes, sin saber cómo se encuentra su familia, sigan adelante. Cómo se encuentra su familia, sus amigos, sus maridos y sus hijos. Estos son algunos de los testimonios de estas mujeres saharauis. Así es como viven ellas el conflicto del Sáhara. Me pasé 7 meses en aquella cárcel y nunca me quitaron la venda de los ojos. Me pregunto por qué el Estado marroquí rechaza hacer la autopsia sobre el cadáver de mi hermano. ¿Por qué? Desaparición forzada significa secuestrar a una persona, esconderla en un lugar secreto y nadie más sabe de ella. Desde 1976 hasta 1995 no tuve ninguna noticia de mi familia. La amenaza más común es: tú serás desflorada. Nuestro Sáhara en 1975 fue desflorado. Mi hija murió antes de cumplir un año y la otra, la que hoy ha cocinado para vosotros, tenía 2 años cuando entré en la cárcel y 14 cuando fui liberada. Casi 40 años después de aquella famosa marcha verde que marcó el inicio del conflicto saharaui, el día a día de sus mujeres vuelve a estar de actualidad en los círculos occidentales gracias al trabajo conjunto de la periodista del Corriere de la Sera, Emanuela Giucalà, y la joven retratista Simona Ghizzoni. El documental es un intento de hablar de algo tan difícil como es la situación del pueblo saharaui a través del testimonio de sus protagonistas, de una mirada mujer a mujer que constituye la historia universal. La obra, titulada Just to Let You Down Alive, solo para hacerte saber que estoy viva, recoge 25 minutos de testimonios, tan sinceros como desgarradores, en los que se pone cara a uno de los colectivos más afectados en épocas de conflicto bélico. Una pieza audiovisual calificada de revolucionaria y moralista por buena parte de la crítica italiana, donde la sucesión de imágenes y efectos sonoros evocan en el espectador no solo la violencia contra la mujer, sino también el impacto de la guerra en la vida civil y la existencia de unos muros que todavía hoy marcan confines artificiales entre pueblos. Las propias autoras han reconocido estar dispuestas a participar en encuentros e iniciativas de sensibilización sobre la historia de un pueblo que clama a gritos la independencia.